A. Yo me emociono con las comedias románticas. ¿Quieres ver una conmigo? ¿Prefieres que la veamos en una butaca del cine o en el salón de mi casa, alumbrado solo por unas velitas, sentados cómodos en el sofá? B. A mí lo que me gusta son las pelis de terror. ¿Quieres que veamos una peli en la guardilla de mi casa? Podemos dejar las luces apagadas, que da más miedo. C. A mí me apasionan las películas históricas, sobre todo sobre el rey Luis XVI y la Revolución Francesa. En mi casa tengo varias. ¿Te apetece ver una conmigo? Luego puedo enseñarte mi colección de libros de historia. D. A mí me apasionan las pelis de fantasía, porque me encanta la mezcla entre fantasía y realidad. Me hace soñar. ¿Por qué no vamos al cine tú y yo a ver la última que ha salido, que además es muy buena?